soplando en mi bañera. Pirata pata palo navegando en la pecera. Delfines y sirenas tararando un rock and roll. Pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto a superhéroes volando en sus bicicletas. Soldaditos de plomo bailando con marionetas. Indios contra vaqueros en un partido de fútbol. Pero nunca nadie tan valiente como tú. Tienes la fuerza del león, eres fuego, dinamita, tienes coraje, dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no ven de día. Eres plomo, fuerte, canela, fina, valiente, como los que día a día bajan a picar a la mina, como el equilibrista que sobrevuela al abismo y a pelo sin red a la gravedad desafía. Pero nunca nadie tan valiente como tú. He visto esquimales tomando el sol en el desierto. Oasis de palmeras en Siberia pleno invierno. Marcianos y astronautas en la feria de Plutón. Pero nunca nadie tan valiente como tú. La dureza de un diamante, la belleza de una ninfa. Tienes garra, power, magia, nobleza, empatía. La mirada de un campeón de póker a la vista. Que en una sola mano se juega la partida. Te quiero, aunque no llegue a conocerte. Te adoro, aunque nunca vuelva a verte. No pares, avanza, mira siempre hacia adelante. Para mí, para el mundo, eres alguien importante. La fuerza de un león, eres fuego, dinamita, tienes coraje. Dureza, duende, sabiduría, la astucia, la belleza de una pantera negra que de noche puede ver lo que otros no ven de día. Eres plomo, fuerte, canela, fina, valiente, como los que día a día bajan a picar a la mina, como el equilibrista que sobrevuela al abismo y a pelo sin red a la gravedad desafía.